Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast de Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar al intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca de caza, conservación y especies exóticas invasoras. Para ello, participará como entrevistadora Magdalena Chowi, que es magíster en Antropología Social por la Universidad de la República. Tesis de maestría aborda las relaciones humano-animales en procesos de conservación y ambientalización. Trabaja temas de percepción ambiental y conflictos socioambientales. Y como entrevistados tenemos a Lorena Rodríguez. Ella es bióloga, conservacionista y doctora en ecología por la Universidad de la República. Es profesora en el Centro Universitario Regional del Este y su interés se centra en el rol de la caza y la conservación. Pablo González es guardaparque y cazador. Tiene experiencia de caza mayor en Uruguay y Argentina. Pablo y Lorena son pareja y compañeros de la vida. Bueno, buenas tardes, Lorena y Pablo. Ya fueron presentada y presentado, así que vamos a empezar a conversar. Muchas gracias antes por este tiempo que se están tomando para esta entrevista. Le quiero comentar a quienes nos escuchan que además de ser dos personas de por sí individualmente ya idóneas para hablar de los temas que vamos a hablar, que son la conservación y la caza deportiva y sus relaciones, estas dos personas son pareja, tienen dos hijas. Así que con este dato ya nos adentramos al mundo de estas relaciones entre estos dos universos de la conservación y la caza deportiva, que para mucha gente yo creo que puede ser algo novedoso, la posibilidad de que haya una unión entre estas dos actividades, nociones y bueno. Así que lo primero que quería preguntar es a Lorena sobre la conservación, para empezar a situarnos en este concepto. La conservación sabemos que es un concepto muy, muy amplio, un conjunto de corrientes que son muy diversas y algunas incluso son contrapuestas o muy, muy diferentes entre sí. La biología de la conservación puede ser vista como una de estas grandes tendencias, corrientes. Y en ese sentido, quiero preguntarte qué es lo que propone la biología de la conservación o cuál sería la perspectiva de la biología de la conservación en el medio de esta diversidad de visiones sobre el tema. Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista. Y sí, sin duda que son dos formas de vivir y dos formas de pensar que a priori uno piensa que están más alejadas de lo que en realidad pueden llegar a estarlo, así que entiendo que sea sorpresivo para muchas personas, y capaz que hasta para nosotros mismos puede llegar a ser sorpresivo o hasta divertido pensarlo, digamos, pero en fin. Bueno, la biología de la conservación, bueno, es una rama de la acción y del conocimiento que tiene décadas y que se viene desarrollando y viene evolucionando hace más de 50 o 70 años. Y lo que busca en realidad es un conjunto de prácticas, de normativas y de conocimientos que lo que buscan es la acción en la conservación de la naturaleza. Lo que buscan es que se concrete la conservación de la biodiversidad, ¿no? Que realmente podamos lograr como sociedad y como humanidad convivir con los ecosistemas y con la biodiversidad. Entonces, en realidad, es más que, no es solo una ciencia, si bien tiene mucho, muchos aspectos que están vinculados a la biología y a la ecología principalmente, también están muy ligados a la acción y a la gestión de proyectos y de normativas y de políticas, y también cada vez más, y por suerte, incorpora los aspectos de las ciencias sociales, porque a los primeros años capaz que no era la corriente principal, pero cada vez más se ha ido integrando a la biología de la conservación y creo que eso ha ayudado mucho a esta área, a esta área o a este campo disciplinar para poder realmente ejecutar acciones y lograr formas más efectivas de conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces ha ido evolucionando, es una corriente que ha ido evolucionando y ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se ha ido adaptando también a las necesidades, a las prioridades y ha estado abierta a nuevas concepciones, ¿no? Y creo que una de las aperturas mayores fue haberse abierto a las ciencias sociales y a tener en cuenta un montón de otros aspectos que capaz que originalmente no los tenía tanto. Perfecto. Eso puede tener que ver también con cambios en aquello que es considerado ambiente, ¿no? Como el pasaje de una visión tal vez muy rígida, dualista, ¿no? De una división entre naturaleza y cultura muy rígida, a pensar esas dos grandes categorías como en realidad mucho más interrelacionada y para cuya comprensión necesita un abordaje mucho más ¿no? Interdisciplinario y combinando muchas miradas, y que a veces es un gran desafío, como lo hemos experimentado, lo experimentamos nosotras y nosotros que compartimos algunos proyectos, ¿no? Desde la antropología, la biología y otras disciplinas. Sí, sin duda, porque te lleva a, bueno, sí es debido a esa ampliación del concepto de ambiente, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es medio difícil de determinar, ¿no? Pero también es en este pasaje de una visión del mundo tan reduccionista que te lleva a disciplinas sumamente cerradas y encorsetadas, a una necesidad de empezar a mirar al planeta desde una mirada más integral y más conjunta, porque los problemas son tan complejos que ninguna de las disciplinas por sí sola puede abarcarlos, ¿no? Entonces, es también en este cambio de paradigma que se está dando en todas las ramas del conocimiento y en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, también esa apertura acompaña a eso. Yo creo que en el caso de la biología de la conservación, el choque con la realidad, porque a diferencia de capaz que de otros campos que son más disciplinares y están más vinculados a la investigación por sí misma, en este caso se busca la acción, ¿no? Lo que se quiere lograr es la conservación de la biodiversidad y mantener ecosistemas saludables y funcionales. Entonces, ese choque con la realidad te muestra de que no hay solo una disciplina que te pueda ayudar a lograr eso. Y que incluso no solamente son con actores académicos o investigadores, sino que tenés que abrirlo a la gente, porque si no, la conservación no se hace en las universidades, sino que se hace en los predios de los productores, se hace en el océano, se hace en las playas, en las plazas, entonces es con la gente que tenés que trabajar. Y ahí también le da esa necesidad, le dio esa amplitud y esa apertura, que no la tuvo capaz que tan al principio y que ahora la tiene mucho más incorporada. Perfecto. Pablo, una pregunta para empezar. ¿Qué es la casa deportiva? Hola Lola, Hola. bueno, se engloba o se entiende como una casa de que la persona la hace sin fines de lucro y respetando ciertas normas, ya sea que pone el Estado hacia la casa, hacia la actividad, o normas que se autoimponen los cazadores como ética para desarrollarla. Y la diferencia es básicamente con la caza furtiva, la caza comercial, la caza de control o profesional, digamos. En sí, ese es el, son como grandes casilleros donde se trata de explicar los diferentes tipos de actividades que hay. ¿Y cuáles son las motivaciones principales para vos como cazador deportivo para cazar? Y bueno, para mí es la actividad más espectacular que puedo hacer en la naturaleza, por lejos. He dedicado buena parte de mi vida a ello, Así que esa es la gran motivación. O sea, me siento integrado con la naturaleza, me siento vivo, es una experiencia nueva cada vez. Y bueno, cada cazador la vivirá diferente, supongo. Y para mí va por ahí. ¿Qué relación hay entre caza deportiva y conservación ambiental en el mundo y específicamente en Uruguay para vos? Bueno, es muy, muy grande. Imagínate que, por lo menos en lo re que respecta a animales, obviamente, en conservación de animales silvestres, nosotros estamos metiendo mano, por decirlo de alguna manera, en la fauna todo el tiempo. O sea que eso, bien gestionado, puede ser una muy buena herramienta, una más de las herramientas de conservación, o puede ser un problema que también influye en la conservación de los animales. Creo que por ese lado, tanto en Uruguay como en cualquier otra parte del mundo, es algo que hay que tener muy en cuenta dentro de las actividades que se desarrollan en el campo para gestionar y para que ayuden a la conservación, digamos. Sí, yo creo que la relación es muy estrecha. Obviamente que si se sale de cauce, la caza se convierte en un problema, pero en realidad como cazadores deberían de estar y ya están en muchos lugares y muchos cazadores individualmente están muy preocupados por el mantenimiento de las especies que ellos disfrutan o pretenden cazar. Entonces la caza sin conservación no es viable. Y eso lo demostraron la crisis de extinción de muchas especies a nivel mundial, ¿no? Entonces, si vos no tenés más ciervos para cazar, bueno, no podés realizar la actividad que más te gusta. Entonces, es muy estrecha la relación y debería hacerlo mucho más estrecha aún. Y muchos de los países que lograron recuperar algunas especies que eran de interés de caza lo hicieron gracias a que empezaron a aplicar medidas conservacionistas. Entonces, yo creo que la relación es muy directa y muy lineal. Que si no está regulada, que si los cazadores no toman conciencia de eso, se convierte en un problema y extinguís las especies, sí, eso es así y ha sido demostrado en muchas partes del mundo, incluida Uruguay. Pero si vos trabajás con los cazadores y si los cazadores se organizan y si los países establecen normativas, la caza puede ser un aliado para la conservación. Y en ese sentido, ¿cómo estamos en Uruguay? A lejísimos, muy lejos por muchos motivos. La normativa nuestra es muy pobre en caza y la capacidad de organización de los cazadores es muy pobre también y hay mucha confusión de muchos aspectos básicos. No hay normas éticas claras, no hay un cumplimiento, no hay una regulación, no hay un control, no, sobre todo falla mucho el control. Entonces, sí, estamos muy lejos. Y sobre todo hay un tema de tradición y de cultura de caza que es para mí un poco la debilidad mayor, ¿no? Que el cazador acá no tiene ciertas tradiciones, sobre sus presas, sobre las épocas de caza, sobre los métodos de caza. Entonces, bueno, eso, digo, algunos lo tendrán, pero no son la mayoría y eso se transforma en Sí, descontrol. es cierto que también en algunos aspectos es positivo porque el tema del control de las especies exóticas, que sé que después lo vamos a hablar, sin duda que está pasando por manos de los cazadores y de alguna manera seguramente no lo están haciendo tan mal. Pero no tenemos una regulación clara y no tenemos objetivos claros, tanto cazadores como Estado, creo yo, hacia la caza en Uruguay, que ahí es donde vamos un poco a la deriva con respecto a otras experiencias que se ven por ahí. ¿Estamos hablando de caza deportiva siempre o estamos hablando de Bueno, otro? ahí, claro, ahí se entrevera un poco porque justamente lo que te decía, y acá estamos hablando de caza deportiva como herramienta de conservación y seguramente aliada en muchas partes del mundo para la conservación. Si empezamos a hablar de la caza furtiva como tal, en contra de ciertas especies puntuales como es el carpincho en Uruguay, es negativo totalmente y obviamente que es algo que está muy en el debe. Pero son cosas diferentes, creo. Bien, ya que entramos en el tema de especies exóticas invasoras, ¿qué son, Lorena? Bueno, las especies exóticas son aquellas que no son autóctonas, ¿no? Digamos que vienen de otras regiones del mundo, pero que no se encontraban originalmente en nuestro país. Y lo de invasora hace referencia a que tiene una capacidad de reproducción y de colonizar y de dispersarse en el territorio muy agresiva, entonces, o muy rápida. Entonces, se combina, que no son de acá y que además pueden proliferar en nuestro ambiente. A veces tenemos especies que son exóticas, pero que están o muy contenidas o confinadas por actividades humanas, o cuando quedan silvestres no pueden reproducirse o pierden competitivamente o son depredadas o tienen enfermedades y no pueden prosperar, sus poblaciones no pueden prosperar. Entonces, cuando se habla de invasoras, te está dando cuenta de la capacidad de reproducción y de aumento poblacional que tienen esas especies. Entonces, cuando se da esa combinación de las dos, tenés especies que te generan muchos problemas ambientales, porque son especies que no estaban originalmente en los ecosistemas o que compiten con las especies originales o que predan sobre algunos recursos o sobre algunas especies nativas y que además aumentan sus poblaciones rápidamente y se dispersan por todo el territorio. Entonces, al final terminan convirtiéndose en impactos muy grandes en los ecosistemas y pueden extinguir poblaciones y especies nativas. En Uruguay, ¿cuáles son las especies exóticas invasoras dentro de la fauna que son como más significativas en este sentido? Bueno, esa es una pregunta interesante porque uno tiende, y además cuando estamos hablando de la caza, estás pensando en especies de gran porte, digamos, básicamente mamíferos, algunas aves tal vez, pero en realidad especies invasoras hay muchas y de todos los tamaños, ¿no? Y por ejemplo a nivel acuático tenemos especies muy, muy nocivas. Tenemos almejas y unos mejillones que están invadiendo todos los ríos o ya invadieron buena parte de todos los ríos y arroyos del Uruguay. Generan cambios importantes y están contribuyendo a la extinción de muchísimas especies de moluscos acuáticos autóctonos. Algunos de ellos que solamente están en algunos por pedacitos muy chicos del país y son endémicos. Y bueno, pero no son las que uno se asocia cuando se está hablando de caza, ¿no? Cuando estamos hablando de caza, estamos hablando del jabalí, del ciervo axis, de la liebre. Esas son como los tres mamíferos más complicados. Sí, son los más complicados, pero sin duda que no, para mí entender, obviamente, al ojímetro por ciento de cazador, digo, la carpa en el Río de la Plata hizo un cambio gigante en la estructura de los peces y todo, y sigue haciéndolo, y es un impacto mucho mayor que capaz que un ciervo axis. Pero sí, en cuanto a caza, son las tres especies principales, sobre todo el jabalí. Y también es un tema de las abundancias, ¿no? Si vos Exacto. tenés la superabundancia que tenés en algunos lugares puntuales de Uruguay, el daño al ecosistema de tener cientos de ciervos por hectárea es un daño bien elevado. Capaz que se parece al daño que hace el ganado en corrales de mucha cantidad de cabezas de ganado, bueno, eso no lo sabemos, pero puede tener impactos importantes y terminar desplazando a muchas otras especies, tanto de plantas, porque se alimentan de ellas, o de otros mamíferos. Eso no lo tenemos muy cuantificado. Pero tal vez hay otras especies que son mucho más dañinas y son invisibles para la sociedad porque son unas almejas ahí marroncitas que quién sabe qué son y a quién le importa. Y ni siquiera sabías todas las Ni hablemos de especies vegetales, ¿no? Ni hablar del libustro y de la espina de Cristo y del tojo. En esto que estamos hablando de lo que la biología llama invasiones biológicas, allí la biología de la conservación maneja como opción a veces la eliminación, ¿no? Entonces, eso ya de por sí creo que divide aguas a la interna del campo, del gran campo de la conservación en sentido amplio. Hablábamos al principio que era muy diverso, heterogéneo e incluso controversial. Entonces, la biología de la conservación, en estos casos de las especies llamadas exóticas invasoras, admite la eliminación y en ese sentido es que entran a los cazadores a ser aliados, por ejemplo, en el caso del jabalí y en el axis, se da esto, esta alianza, ¿se entiende? Sí, o sea, en el control de especies exóticas es una medida que hay que tomar para proteger los ecosistemas. O sea, Es una de las de la invasión de especies exóticas es una de las causas principales de deterioro y de ecosistemas y de pérdida de biodiversidad. Entonces hay que actuar sobre la expansión de las especies exóticas. Y además hay que trabajar sobre el control temprano, porque de no trabajar sobre eso podés terminar en ecosistemas completamente degradados y completamente transformados, ¿no? O sea, de un bosque nativo muy diverso, con muchas especies de árboles nativos, puedes terminar en un monocultivo de ligustro. Entonces tenés que trabajar sobre el control de las especies exóticas. Lo que se habla es de control porque erradicación es sumamente difícil. Pero sí, está alineado con la biología de la conservación y en fauna también. A ese. Porque lo que pasa es que hay como una dicotomía ahí donde la muerte del animal, o sea, genera, incluso también está pasando con árboles, donde el cortar el árbol parece que es una cosa muy grave porque estás sacrificando a un ejemplar o a un individuo, pero en realidad a escala de ecosistema esos individuos al dispersarse están sacrificando a muchos otros individuos. Lo que pasa es que vos no lo estás viendo, ¿no? La persona común no ve cómo desplaza determinada especie a otros o cómo el jabalí depreda sobre los nidos de aves, de invertebrados, de víboras, o sea, de un montón de disturbios que generan los ecosistemas. Entonces, es como en esa dicotomía donde se pondera muchísimo la muerte del individuo, bueno, ahí es donde se chocan algunas visiones, digamos. Pero el no actuar sobre las especies invasoras implica la transformación, la alteración y la pérdida de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, y es gravísimo. Es gravísimo porque te alteran un ecosistema completo. Entonces hay que sopesar si vos lo que querés es proteger a algunos ciervos, a algunas ranas toro, a algunos jabalíes, o si querés mantener todo el ecosistema y su diversidad de especies, ¿no? Y es una decisión difícil y es dura y a nadie le gusta andar cortando árboles por allí ni matando animales, pero la otra opción no es para nada mejor. Pablo, en Uruguay, ¿cuáles son las especies exóticas invasoras de fauna más cazadas? Bueno, ya las nombramos, principalmente el jabalí, en caza mayor sobre todo, que se refiere a animales grandes, seguido del axis y después en caza comercial y deportiva también la liebre, que también es exótica. Algunas de estas son categorizadas como de libre caza. ¿Puedes contar qué implica que una especie sea de Bien. libre caza? Bueno, es una categoría bastante complicada, creo yo, y que creo a mi entender no la deberíamos tener. Que refiere a que vos podés cazarlo de cualquier manera, comercializarlo o vender sus derivados sin ningún problema, sin atenerte a ninguna reglamentación, excepto que te autorice el dueño del campo. Me En el caso de da. la que estábamos hablando, la única que es así es el jabalí. Y creo que lamentablemente no debería ser así, ha llevado a una cultura de caza muy desprolija, con muy pocos códigos y a un desorden, digamos, de la actividad que de ahí, bajo ese paraguas, entra mucha gente a hacer cualquier cosa a los campos porque anda cazando jabalí. Entonces creo que no ha sido buena cosa. Creo que debe ser, sí, permitida su caza. Con flexibilidad y todo, pero que los cazadores deberían estar un poco más ordenados en su actividad, ya con licencias de caza, periodos no que sean muy laxos, pero no sé, registro de lo que hacen, de lo que no hacen, ese tipo de cosas. ¿Y la caza para vos puede ser una forma efectiva de control de población de estas especies? Sí. Realmente. Creo que sí, o sea, hay discusiones que hoy en día, como todo se discute, está bien, de que no funciona. Yo creo que funciona, o sea, obviamente no lo vas a erradicar a ninguno de estos bichos y seguramente no somos los más eficientes como cazadores en esta parte del mundo por una cantidad de motivos, pero que si no existiera, por ejemplo, la caza de jabalí, creo que hubiera una población muchísimo mayor de la que hay. Sin duda, yo creo que sí. No sé, yo recorro el campo y por ejemplo, el carpincho, que es un bicho cazado, es bastante, vos no ves mucho carpincho y es un bicho re prolífico, o sea que influir la caza influye. Y uno nota en campo en los que empezás a ir a cazar seguido que el jabalí empieza a disminuir. Primero vas y está lleno de osada y rastros de ellos por todos lados, y después de un tiempo eso se desaparece y quedan pocos ejemplares. O sea, me parece que funciona. Y hemos hablado algunas veces de esta contradicción de que los cazadores tomen este rol de control de población de una especie que en realidad es su objeto de caza, ¿no? O sea, no, Sí, en realidad lo que pasa no. es que ahí no había llegado a eso. Yo no me ¿Qué? subo a ese, yo no estoy en esa, o sea, no creo, para mí, justamente los cazadores somos cazadores y lo que hay como un miedo y políticamente es incorrecto decir que te gusta cazar y que lo haces porque te gusta. Entonces, realmente se han subido al discurso de que somos controladores de plagas o cosa parecida. Está funcionando acá, es aceptado y la gente lo ve como algo bueno, pero en realidad creo que ningún cazador querrá que se extingan los jabalíes. Claro. Me parece que va por ahí tu pregunta. Exacto. Sí, Sí, es está. contradictorio porque en esta parte del mundo lo que tenemos para cazar son estos bichos. En cuanto a caza mayor, es contradictorio, sin duda. Bien. Un poco ya hablamos de regulación, pero quería preguntarte, Lorena, que en tu opinión, ¿qué implican o qué, cómo si funcionan o no los marcos regulatorios basados en la prohibición de caza o cómo ves que serían efectivos y Bueno. bueno, cómo sería desde el punto de vista de la biología de la conservación un marco regulatorio bueno? Sí, yo realmente no creo que la normativa nuestra es sumamente antigua, incluso cuando fue antigua fue bastante mala, digamos. Es bastante pobre en un montón de aspectos y que está hace mucho tiempo necesitando una revisión profunda, ¿no? Desde revisar el concepto de caza y para qué se caza y de las especies que son permitidas su caza o no. A mí me parece que la prohibición, como se ha demostrado en muchas otras cosas de la sociedad, siempre te conduce a unos caminos que son como mucho más oscuros, ¿no? Te lleva a la ilegalización de prácticas que la gente va a seguir realizando porque las realiza porque le gusta, porque quiere, porque le sirve, por el motivo que sea, pero las van a seguir realizando. Entonces yo no soy muy prohibicionista, prefiero más los marcos regulatorios. Y creo que el caso del carpincho es una cosa que hay que trabajar en serio porque a la gente le gusta comer carne de carpincho. Yo nunca comí, todos dicen que es muy rica, en fin, yo no sé, pero la cuestión es que culturalmente está sumamente arraigado en el interior, está sumamente arraigado. Y bueno, yo no sé por qué se lo tenemos que prohibir. Si es por un tema de protección de la especie, no está dando resultado. Carpincho es una rata grande que se reproduce con mucho éxito y sin embargo es bastante difícil de ver o tenés que andar bastante y en algunos lugares está prácticamente extinto. Entonces, la lógica de prohibirlo no dio ningún resultado y menos si vos no tenés si no acompañas además a esa lógica prohibicionista de recursos humanos de fiscalización y control. Entonces, si no los vas a controlar y no los se lo, y se los vas a prohibir, estás destinado al fracaso. Para eso no tengas ni siquiera una normativa. Entonces, a mí me parece que hay que pensar en lógicas más de regulación, donde la gente pueda capturar de vez en cuando algún carpincho, que haya cuotas, que haya regulaciones de épocas tal vez, o de tamaños, o de cantidad de presas, o de lugares donde sí podés cazar y lugares donde no, o condiciones en las que podés cazar y no. Y bueno, y seguir permitiendo una actividad que tradicionalmente y culturalmente está sumamente arraigada, pero con control. Entonces eso nos permitiría tener capaz que más carpinchos de los que tenemos ahora. Y podríamos tener, bueno, gente que no tiene por qué ser un cazador ilegal porque le gusta comer un carpincho de vez en cuando. Y eso te lleva además a tener gente profesionalizada en la caza ilegal. Entonces tenés gente porque hay alguno que caza algún carpincho de vez en cuando, pero después tenés uno que caza 15 carpinchos, 7 carpinchos todas las semanas porque vende en el pueblo, porque vende ilegalmente la carne y se la sacan de las manos. Entonces, bueno, me parece que evidentemente no está siendo efectivo. Por lo pronto hay que sentarse a discutir, a conversar y ver alternativas. como que tenemos dos extremos en esto de la regulación que no funcionan, por lo que estamos hablando, ¿no? Ni el prohibicionismo ni la libre caza, aunque ambos Exacto. Sí, se dan las dos cosas y ninguna de las dos creo que esté dando buenos resultados. y como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Uno puede conducir en la carretera pero tenés que cumplir con determinadas normas, no podés ir a 150 kilómetros por hora y saltearte todos los semáforos. Entonces siempre hay regulaciones. Entonces vos tenés derechos, pero también tenés como ciertas obligaciones que tenés que cumplir. Entonces me parece que esa es la alternativa y me parece que es la que dio resultado en otros países que llegaron a crisis importantes de reducción de poblaciones de especies de interés para la caza y que solamente las pudieron recuperar para poder seguir cazándolas luego de regulaciones muy severas y con multas muy severas y que Sí, con un muchas de apoyo ellas, fuertísimo al control, que es lo que sí, acá también nos hace falta. pero no con una lógica de prohibicionismo. Tal vez prohibieron durante algunos periodos, porque las vedas existen. Bueno, habrá que ver cuál es el mejor modelo para Uruguay, pero el actual resultado no está dando. Muchas gracias, Lorena, Pablo, un gusto. Qué linda charla entre Lola, Lorena y Pablo. La verdad, cuando empecé a trabajar en este tema, nunca pensé que la conservación y la caza deportiva tenían tantos puntos de contacto. Por supuesto que hay otros puntos de vista sobre este tema y muchos los veremos en otros capítulos de este podcast. Bueno, espero que les haya gustado. Los esperamos en el próximo capítulo de Desbordando Naturalezas. Hasta luego.